Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Un propósito de esta primera sesión, algunos lo necesitarán más que otros, es que nos aumente las ganas de escribir, que nada nos haga dejar de escribir, que esa sea nuestra rebeldía, que eso se nos vuelva un poco irreductible aquí en este vínculo, y debería de ser algo obvio, digamos, en la comunicación para el aprendizaje, en los grupos de estudio, en los grupos de exploración, pero el tono acá es el de servicio. Yo quisiera, en este vínculo con ustedes, en esta expedición de 3 días, pero ojalá en un vínculo que permanezca, poder servir. Y quisiera, pues, lograr entre nosotros un tono solidario, que lo he sentido en el grupo de WhatsApp, de solidaridad también, de que nadie se quede atrás. Aquí, obviamente, hay momentos distintos, puede ser una expresión chocante, pero aunque sea subjetivo, hay niveles distintos, ¿cierto? O el que está aprendiendo algo distinto al otro, el que tiene un obstáculo de escritura distinto al otro, el que está en un momento de su obra distinto al otro. Puede ser que hayan cosas que simplemente para ustedes los enriquezcan con un punto de vista, momentos que no sean, pues, la sesión 1, que no sea tan importante para alguno, la sesión 2, como decíamos en algún momento, pero bueno, me encanta que aquí pueda haber gente avanzada de la cual aprender, que también se pueda volver compañero, compañera de exploración, de creación, y el vínculo solidario que hemos descubierto en Puerto de la Imaginación es el de cuidar la obra del otro, una obra que puede estar ahí escondida, que puede estar más expuesta, una obra que le puede estar naciendo a la persona, o que por el contrario hay que desempolvar un poquito, hay que buscar un poco. Entonces, ese es un poquito el tono, y lo que queremos hoy compartir, que nos pueda causar una reflexión y ojalá una práctica, algunas acciones, es pensarnos en cómo un autor o una autora explora 3 capas. Una capa de su mundo interior, una capa del mundo exterior y una capa que a veces uno puede escoger una palabra que es polémica, que cuando uno se forma un poco en esa tradición del nadaísmo, en esa en una cultura del punk, que fue algo que a mí me inició mucho en la cultura, puede sonar esa tercera capa rara, y es la capa de la tradición. Hay algo que yo quisiera pues profundizar con ustedes en la tercera sesión, pero lo quería dejar señalado, y es que todo lo que en arte no es tradición es pedantería. Eso no quiere decir costumbrismo o una tradición hegemónica, ¿no? Muchos y muchas ya han dado señales de, como dice Víctor Gaviria, una tradición sin complejos. Estar en el nadaísmo, estar en el ultraísmo, en ahorita está este tema bellísimo de terror andino, que está poblado, que está armado por mujeres escritoras de Latinoamérica. Y bueno, seguramente uno con el tiempo no se hace a una tradición compacta, sino a una constelación. Pero bueno, con este asunto del mundo interior y del mundo exterior, quisiéramos en esta primera ponencia dejar instalados los ejercicios del presente y del pasado. Y curiosamente, hemos aprendido, hemos ensayado, nos ha entregado la experiencia cómo desbloquea, cómo puede ser un buen inicio, una buena ignición, darle esa chispa a la autoría, avanzar más rápido, crearle otro germen, otra semilla a ese libro que estamos escribiendo, el irnos hacia el mundo exterior, e irnos hacia el mundo exterior con el mundo de los sentidos y con el mundo corporal. O sea, es que nosotros repasemos, como les digo, todo esto es un poco un deporte de alto riesgo, porque nos estamos conociendo y yo quiero aquí tener mucha desnudez o tirarme al agua de una vez para tratar de tener con ustedes una exploración y una conversación profunda. Entonces, puede que para algunos sea muy obvio, puede que para otros inclusive estén en desacuerdo, pero es el asunto de sacar un poco la autoría o la literatura de la academia por un momento y pensarse el autor o la autora como una antena de carne, como una antena de piel, como un gran sensor. Y luego podremos hablar un poco de... Luego podremos hablar un poco, sobre todo para mí es el eje de la tercera sesión. A veces se nos dificulta encontrar un verbo para la autoría, y yo diría que para el arte. Y el verbo que yo quiero compartir, debatir con ustedes, o sea, todo esto son tesis, teorías que venimos armando y están en discusión abierta, pero el verbo clave es acompañar. O sea, la desembocadura del arte, de un artista, de una autora, pensamos que es acompañar. Ahí hay un debate que nos trasnocha mucho. Quiero no abrir mucho el paréntesis ahí, pero nuestro principal referente, nuestra principal base en eso es Solzhenitsyn con Archipiélago Gulag. Y esto ha impactado la cultura popular, porque de alguna manera, si uno se pone a analizar la obra de Atlas Cloud, el Atlas de las nubes, que llegó a la pantalla por los hermanos Wachowski, pero se basa en una novela de, para mí, el mejor escritor estadounidense vivo, que es David Mitchell, y es un homenaje a la obra o al pensamiento de Solzhenitsyn. Y tiene una frase que es muy simple, muy polémica y muy hermosa a la vez. Solo podemos ser libres en la mirada del otro. Entonces, cuando hablamos de presente y cuando hablamos de estar en el mundo exterior, permítanme otra obviedad, es qué tanto nos ponemos ejercicios lúdicos que nos saquen una risa y una sonrisa y no en un principio, en esto que tiene un poco de gimnasia de escritura, que puede en algún momento doler, pero como le duele al que le gusta escalar o le gusta trotar, pero no generar sufrimiento y sobre todo, insisto en esto, una aproximación lúdica, es con qué sentidos escribimos. O sea, realmente pasamos muy, muy, muy de largo y llegamos solo a lugares comunes para decir que el café olía rico, que reconocíamos su perfume, o somos capaces de profundizar en un olor. Fernando González dice, no podemos amar lo que no podemos oler. Luego están las texturas, ya ustedes saben, hay una corriente fuertísima de los paisajes sonoros y en todo caso, siempre podemos estar un poco esclavizados con lo visual. Entonces, sería interesante pensar esas sensaciones, pensar las sensaciones con los otros sentidos y, por supuesto, luego tampoco rechazar la vista, que es tan, tan importante y que no podemos ser dogmáticos ahí. Digamos que uno va leyendo un poco de taller de creación literaria, de teoría literaria, de que hoy no podemos escribir como si no hubiera pasado el cine por nuestra historia cultural. La novela no es la misma después del cine y el ojo no es el mismo. El ojo siguió evolucionando, todos los sentidos han evolucionado. Porque digamos, la cultura crea biología. Entonces la cultura nos va definiendo los sentidos, las percepciones, la forma de interpretar el mundo. Pero aquí, digamos, no vamos a poner tareas. Esto es muy horizontal. Tenemos ahí el grupo. Creo que se me ha olvidado poner nuestro email, también el email para recibir cosas, muy rico, poder compartir, poder seguir con la generosidad, que todos estemos también como ávidos de leer un poco al otro, de explorar un poco al otro, de ver su ejercicio, de poderle hacer aportes, pero no vamos a poner tareas, pero sí, si quieren tomar una nota y ponerse un reto, ponerse un ejercicio, vamos a llenarnos de ejercicios, pues hay un sentido que me parece huérfano y es el de la contemplación. Y uno diría, la acepción que más usamos de contemplación, es la de la vista, ¿cierto? Estuve contemplando un paisaje, pero la forma también coloquial en Colombia, como usamos contemplar, a veces las abuelas antiguas lo usaban para cocinar, o contemplar con un regalo, pero una nota de ejercicio, y aquí quisiéramos que nos diéramos la oportunidad de volver a lo simple, es una textura. Nos ha hecho normal, ya escribimos sobre contemplar a la mascota, contemplar la mano de un niño, la mano de la abuela, la cabeza de la pareja, pero podemos ir un poco más allá y buscar una prenda, ojalá una prenda que nos hayan heredado, una gorra del abuelo, un sombrero del abuelo, una chaqueta de gamuza que me dejó mi papá, un paño. Entonces, digamos que el mundo masculino, eso por fortuna, está cambiando, se ha privado de conocer las telas y de tocar telas y de ir a comprar telas. Yo propondría un ejercicio con las telas, ver qué pasa con esas telas. Voy a decantar un poco como estas ideas y voy a volver a explicar para qué y por qué, recordándoles que esto se trata del presente y del mundo exterior, de cómo estar en el mundo exterior, pues que no es viajar en un avión, es estar percibiendo lo que hay alrededor, puede ser en pequeños espacios, y esto es controlar el presente. Pero entonces, claro, uno lo que trata acá, y alguno lo comentaba, es de primero utilizar la cotidianidad presente. ¿Qué pasa si le hacemos un poema a tomarse un vaso de agua? ¿Qué pasa si le hacemos un ensayo a tomarnos una taza de café? Aquí hay cosas que son lugares comunes, pero yo no quiero dejar de decirlo porque esto es una pausa. Y en la pausa, con lo cotidiano, queremos desnormalizar. Algunos tenemos más posibilidades que otros de descalzarnos. ¿Dónde nos vamos a descalzar? ¿Qué sentimos? Miren que con las texturas es una cosa muy interesante porque uno toca con los dedos, o toca con el dorso de la mano, o toca con los pies, o toca con los muslos, y son sensaciones distintas. ¿O qué dejo que toque la vellosidad del brazo? Pero estamos hablando de descalzarnos, estamos hablando de pisar la manga, estamos hablando de encontrar un árbol. Yo sé que suena a cliché, pero abrazar un árbol es una cosa demasiado tremenda. El agua, ¿no? El agua cayendo sobre nosotros, otra perspectiva, y ver si somos capaces de meter el cuerpo desnudo nuestro, o partes del cuerpo de las que no habíamos hablado en nuestra literatura. Hay un obstáculo que yo creo que define a un escritor de quien no es escritor, y son como las vergüenzas, el miedo al qué dirán y el miedo a hacer daño con algo que escribamos. Yo en esta experiencia me he encontrado con mucha gente que arranca una obra y dice: no, pero yo ya aquí sí no puedo. Y yo le digo: pero te estás como autocensurando. Sí, porque es que me da mucha pena con mi tía que lea esto, con mi pareja o con no sé qué. Entonces ya hay una imposibilidad de salir al mundo con eso. Y bueno, son actos muy distintos el de escribir y el de publicar. Pero ¿a qué vamos con estar en el mundo exterior y en el mundo presente? Un último ejercicio propuesto para que ustedes lo armen, esto es en código abierto, con esto, y es el pequeño espacio, un espacio que se pueda recorrer en tres o cuatro pasos, ¿cierto? Empezar por el mundo exterior, por un mundo pequeño, y qué podría uno hacer de una crónica, de un lugar favorito que esté contenido en 4 o 5 metros. Puede ser un pequeño mirador, un pequeño jardín o un pequeño cuarto, y desde ahí dejar que empiece a surgir una acción real, que uno mismo empiece a hacer una representación o una dramaturgia de lo que quiere escribir, o ficcionada. Pero en últimas, tenemos en el mundo de hoy que hacer la reflexión, el asunto sencillo, un pacto acá, y es que el autor y la autora tiene que controlar unas horas, tiene que controlar unas horas que van girando entre la contemplación, el ocio y la concentración. Y cómo el mundo de hoy nos está diciendo en todo momento, o estamos ante ese problema de la desconexión. Y es curioso, digamos, como reflexionar sobre esa palabra, desconexión, de qué nos desconectamos y de qué estamos conectados, qué desconexión nos genera nitidez. Que a mí me parece muy importante sellar ese pacto con ustedes de no dejar de escribir. Alguien mencionaba que le resultaba curativo, que lo aliviaba, y yo quería traer a colación, parafraseándolo mucho, me gusta apropiarme a veces de las obras, parafraseándolas mucho, volviéndolas en mi propio. Lenguaje, iba a decir alfabeto, la definición de felicidad de Aristóteles, que es nitidez de la voz interior, nitidez de la voz interior. ¿Qué tanto nos podemos enfermar por no ser capaz de escucharnos a nosotros mismos, de no tener una voz nítida sobre nosotros mismos? Entonces, somos nuestras horas, nos va a definir, si lo pensamos en términos un poco profesionales, cuántas horas somos capaces de meter valga la redundancia, en un horario, en un calendario semanal, en unas rutinas que nos da susto, todas esas palabras y nos parecen contrarias a la inspiración y a la espontaneidad, pero yo sí soy de la escuela de nuestra gran rebeldía y nuestra gran valentía va a ser separar unas horas, pero además lo que quiero es hacer también un poquito como un rompimiento con un mundo, bueno, es que uno empieza a crear categorías. Pero lo voy a decir así, y sé que soy un poquito impreciso, rompimiento con un mundo occidental o de un tipo de producción, de un tipo de producción que todos a veces tenemos un trabajo y tenemos que cumplir con unas cosas. Yo creo que el arte no se acomoda muy bien ahí, y es que en esas horas que nosotros logremos liberar, pues lo que necesitamos es que nada nos distraiga. Necesitamos que nos saluden las distracciones, y lo que quiero decir del rompimiento occidental de la productivitis o de usted, porque nosotros venimos de una cultura muy dura donde de pronto a alguno le pasó que en la adolescencia, en la preadolescencia, lo veían leyendo y le decía: póngase a hacer algo algo útil. Entonces, lo que quiero decir es que esas horas que nosotros vamos a rescatar, a arañar con valentía para nosotros, son horas también de ocio. Como quisiera que no olvidáramos y que lo pudiéramos comentar los que ya lo han experimentado, que el arte, la autoría, también surge del ocio, no solo, digamos, como un trabajo de mecanografía, de me siento todos los días 4 horas a escribir. Yo creo que esa no es la forma como se hace escritura artística, como se va amasando, como se va encontrando las ideas. Y quería un poco cerrar para abrir la discusión, que ese tema de cuidar las horas se vuelve también muy clave en cómo yo cuido un espacio, una postura, un poco un ritual, un poco para lo que cada uno le haga sentido, el templo, ¿cierto? El espacio sagrado de escritura. Cuando yo trabajo con adolescentes es difícil, pero entonces uno dice, mira, te compraste esta pañoletica, te la llevaste para una buena biblioteca, la pusiste, está la música que te gusta, hay un talismán, hay un amuleto, o sea, ¿cómo nos ponemos esa belleza ritual ligando ese momento y ese lugar de escritura? Pero realmente con lo que quería cerrar es los espacios se crean mucho con los vínculos con los demás. Con quién vivo, quiénes me interrumpen, quiénes me pueden llamar a cualquier hora, y cómo para algunas personas es más difícil que para otras. Hoy que se mencionaba tanto en el grupo de WhatsApp a escritoras, Elena Poniatowska tiene una entrevista maravillosa donde ella dice, ni a una hora que soy famosa, a mí me dejan terminar de escribir. Cuando están pensando qué hay para el almuerzo, me tienen que interrumpir a mí para decir qué es lo que vamos a almorzar. Y eso no le pasa a los hombres. Las mujeres están supremamente volcadas al cuidado. Y digamos, se le respeta históricamente a una hora menos la intimidad. Y entonces, claro, el que tiene hijos es distinto, pero se trata de hacer un pacto y ya me parece hermoso esa definición. Me parece hermoso esa definición de Rilke, de el amor son dos soledades que se cuidan mutuamente. Y bueno, como en esa soledad cuidada por otros, llevada a un horario, podemos enriquecernos con experiencias primero sensoriales y luego de otro tipo. Ahora sí, quisiera escucharlos. ¿Qué piensan? ¿Qué experiencias han tenido sobre esos temas? ¿Se animan a ensayar algunas de esas cosas? Aquí hay un poco unos temas prácticos, que como les decía, esta es la pluralidad, ¿cierto? Cada uno está en situación, en experiencias muy distintas al otro, pero hay unas cosas prácticas de arañar unas horas, de crear unas horas, que las horas en un principio no sean solo de escritura, sino de ocio, la desconexión, los vínculos con los otros que nos permitan esa nitidez de la voz interna, poder pensar con calma, desconectarnos y conectarnos y cómo también dotar de ritualidad el espacio. O sea, a mí me gustaría, como siempre, pensarlo junto. Espacio y tiempo de escritura. Suscribirse a Puerto de la Imaginación significa apostar por la permanencia en el tiempo de una labor de exploración sobre artistas y de acompañamiento a autorías. Utilizar cualquiera de estos beneficios y contenidos exclusivos. Encuentro virtual una vez por semana. Curso mensual digital con ejercicios. Acceso completo a un archivo de crónicas y collages coleccionables. Y todas las entrevistas. Búscanos en Patreon. Mucho es coger un bisturí o un cuchillo e intentar escribir un poema en una papa. El hecho solo de sacar la escritura del papel, del computador, del celular, como ha pasado tantas veces con la pared, puede resultar otras cosas y le vamos encontrando otro sabor y otro sentido a la palabra, ¿no? Encontrar por qué resuenan palabras en nosotros, por qué tres palabras nos parece que puede ser el germen de algo que necesitamos archivar, guardar, compartir con el mundo. Entonces, llegamos al terreno autobiográfico. Les cuento que me tocó hacer como 5 o 6 cursos de autobiografía para darme cuenta que alguna gente no quería recordar, ¿no? Que para alguna gente decía, güey, pucha, yo no sé qué estoy haciendo en este curso, esto es muy, muy doloroso para mí, pero quería contrastar esa realidad y explorarla con ustedes, con la premisa de que un autor o una autora es experto, experta en sí mismo. Y nadie puede explicar su vida aparte de él o ella. Ese es un terreno que nosotros tenemos. Me he encontrado con mucha gente aquí en Puerto de la Imaginación que dice, cuando tenga 70 años, empiezo a trabajar mi autobiografía. Entonces, imaginarán, la autobiografía es hermanita del diario, y yo me he encontrado ejercicios preciosos en autobiografía a los 15 años, a los 16 años, y ahí hay un gran motor para Puerto de la Imaginación, que es un gusto, una hermandad que compartimos ya con alguno, alguna en este curso, y es José Saramago, que cuando Bogotá fue capital mundial del libro en el 2007, y ustedes pueden buscar en Spotify esa charla de José Saramago moderada por Laura Restrepo, José Saramago decía, y fue su última presentación en público, muy, muy poco después lo hospitalizaron, una hospitalización larga, y José Saramago, que quizá es el Nobel que yo más aprecio, el Nobel de literatura que yo más aprecio, decía, Laura, yo me voy a morir. Y es una lástima porque yo quisiera ser inmortal para leer la autobiografía de cada ser humano. Entonces él concluye una cosa que para nosotros es muy importante, el Puerto de la Imaginación, y es cada persona tiene por lo menos una gran obra, y es autobiografía. Puede que sean dos. Bueno, claro, eso puede distorsionar un poco el ejercicio, el proyecto que ustedes tienen. Eso es una opinión. A mí me encanta en el arte y la literatura que los autores, las autoras, pueden dar unas tesis y unas explicaciones de la realidad radicales y con unas posiciones muy fuertes, y esa es como nuestra pluralidad, que nos quepan todas esas vidas. Esto no es necesariamente que todos tengan que, y estoy seguro que no tengo el poder para convencerlo, dejen de hacer lo que estén haciendo y se pongan a escribir su autobiografía. Primero, es un llamado al humanismo y es saber que también, como lo dice Fernando González, la vida de cada persona, ninguna vida es aburrida, solo necesita una luz, un ángulo, ¿cierto? ¿Dónde poner el lente para ver esa vida? Y yo creo que dónde poner ese lente es irse haciendo uno a una pregunta o una poderosa inquietud. Pero lo segundo y lo que queremos ahondar hoy es que no podemos desechar, no podemos dejar de usar el terreno biográfico. En cierto sentido, hay muchos novelistas que plantean con unas u otras palabras, que me quedé pensando ahorita de lo de Ana, mis ladrillos son la poesía, los ladrillos de mi novela, de esta catedral que es una novela, son la poesía, o sea, la poesía es la belleza máxima del lenguaje. Entonces, ninguno que escribamos nos deberíamos de privar de la respiración, de la mirada poética. Y quiero entonces relacionar esto, que no es pedirles a todos que escriban solo autobiografía, lo quiero relacionar con lo que nosotros planteamos de que de un componente clave de ser autor o autora, y es ser experto en uno mismo, no permitir que nadie nos diga, que nadie diga quiénes somos, cómo es nuestra vida. Nosotros somos los que damos cuenta de nosotros mismos. Y creo que por aquí con alguien también comparto yo mucho el gusto con la ciencia ficción, y yo lo mejor que he leído en ciencia ficción es Isaac Asimov. E Isaac Asimov explicaba que él estaba narrando unas historias que sucedían a miles de años, en el año 3000, en el año 4000, mejor dicho, a los que no tengan familiaridad con eso, Star Wars. Comechitos, la Guerra de las Galaxias, esos comechitos al lado de esa ficción tan potente y tan bien armada que arma Asimov, y él decía, pero los personajes siempre eran tíos míos o primos. Ese es el terreno biográfico. Y el terreno biográfico lo quería relacionar a otra cosa que es atrevida, y es una teoría que dice: la literatura nace en los pueblos, nace en la aldea, en la vereda, porque ahí sí se percibe la gente. Y al percibir la gente, podemos armar personajes. Ese es el terreno autobiográfico. Y después de dar la palabra a Ana, quiero decir otra cosa. Adelante, Ana. No, que quería hacer solo como que se me viene una pregunta Claro que sí. retórica, como de lo que estabas comentando ahora de las autobiografías, como en general, no esto último que estabas diciendo de la ciencia ficción, que me parece súper interesante también, porque además yo creo que y se lo leía a alguien, pero no me acuerdo a quién, hace relativamente poco, que es que toda historia de ficción tiene de historia real y toda historia autobiográfica tiene también de ficción, normalmente cuando ya está como llevada a la literatura, ¿no? O sea, como que en realidad se encuentran todo el tiempo. Pero lo que quería decir era como que me parece importante, pues a mí, ¿no? Es una percepción personal que yo que trabajo casi siempre como desde lo autobiográfico y desde la autoindagación a través de la escritura, que es a veces también preguntarse para quién estamos escribiendo esa autobiografía, ¿no? Porque no es lo mismo escribir como pensando en la audiencia, por así decirlo, que escribir, o sea, me parece muy bonito esto que decías ahorita de eso, ¿no? Como de la autobiografía cuando tengo 15 años o cuando tengo 12 o cuando tengo 20 y no cuando tengo 80 y escribo mis memorias, ¿no? Que es bien diferente, porque yo siento que escribir autobiografía mientras uno vive, no cuando uno está pensando en que la muerte llega, es escribir para uno mismo, ¿no? O sea, como independientemente de que luego nos vayan a leer después o no, e independientemente de que estemos armando una obra comercializable o publicable o llámese como se quiera llamar, cuando escribimos autobiografía yo creo que nos estamos contando nuestra propia historia y como que creo que no habría, cuando entendemos eso también le bajamos al ego, ¿no? A esto de simplemente querernos mostrar y escarbar un poquito más profundo, que es esto que decías al principio de cuánta gente no quiere recordar, ¿no? Cuando en realidad escribir casi siempre es recordar, porque escribamos presente o escribamos futuro, incluso alguito hay que escarbar en el pasado, creo yo, o investigar, ¿no? O sea, como siempre estamos rebuscando por allá. Entonces, que creo que sí que cabe preguntarse como muy importante en el tema autobiográfico, para quién estamos escribiendo eso, ¿no? Y qué parte de nuestra historia, porque es que la autobiografía puede ser a veces muy poética también y a veces como un zoom de un momento muy específico en el cómo sentí una situación que a lo mejor a priori no podría no parecer autobiográfica y sí lo es. Súper, maravilloso. Es un terreno, es una arcilla con la que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y la podemos deformar, pero tengo la intuición y creo que la acuerdo contigo que uno tiene que estar parado sobre eso. Es un terreno difícil de ignorar. No sabría si un gran escritor, un gran autor le resulta eso ignorándolo, porque tú hablas un poco del recuerdo y yo creo que también cuando uno hace arte, el recuerdo en buena medida, la lucidez, como dice Pizarnik, es una relación con el dolor. Y a mí me parece, esto también va a sonar un poquito radical, que nosotros tenemos como dos formas de lidiar con el dolor, con pensarlo o dejarlo de pensar. Y dejarlo de pensar es el entretenimiento y es una anestesia. Yo no quiero mirar para allá, yo no quiero pensar en eso, yo no quiero sentir en eso. Entonces, seguramente es una vida que se va alejando de la autoría. Y aquí estamos terminando por reflexionar con la autoría, yo no sé si les parezca muy exagerada la palabra, como un ejercicio de conciencia y de autoconciencia. Al Alessandro Barico, que le vamos a pasar unas imágenes, pues nos vamos a tirar al agua. Es difícil hacer listas. Hoy me di cuenta que me quedó por fuera Saramago, pero yo les quería compartir que para mí fue un pilar para escribir novela. Alessandro Barico dice: la literatura es un striptease al revés, donde el autor arranca completamente desnudo y se va vistiendo. Y ese es el pacto de lectura de los tiempos de hoy. Pero lo interesante de eso es que él dice lo que hace un autor real. O sea, lo que quiero decir es, no sé si él lo dice así, pero digamos un literato, una literata de buen calado, de buena calidad, es tratar de convencer a todos de lo que escribe, que lo que escribe es mentira, cuando todo es verdad. Y eso es muy hermoso en los tiempos de hoy, bueno, que son los tiempos de siempre, donde siempre tenemos a la política, a la política grande, diciéndonos, créanos, créanos que esto es verdad. Y el arte es muy hermoso porque si de entrada te dice, todo lo que te voy a decir es mentira, pues nunca te puede engañar. Y yo quería volver un poquito sobre esa experiencia de la Puerto Imaginante, de la compañera en esta comunidad, que me dijo, yo no quiero hacer ningún ejercicio autobiográfico, me duele, y lo quería relacionar a otro referente que cuando alguien escribía en el grupo de WhatsApp que le interesaba mucho lo cotidiano, Ivette, no sé si está acá, las obras de mujeres que son ricas en cotidianidad, además entiendo que Ivette es editora. Adiós al mar del destierro de Lucía Donadío. Y entonces ella decía, es precisamente poder hablar de nuestros seres queridos con plena libertad y claro, la autobiografía no es una cosa árida, estéril, sino que está llena de afectos, de desafectos, de personas que luego nos van a leer, que van a descubrir qué estábamos nosotros haciendo en ese cuarto encerrado mientras él estaba en el otro cuarto, si lo buscamos o no lo buscamos, lo traicionamos o no lo traicionamos, pero ella decía, es precisamente poder dar testimonio de esos personajes del mundo de los afectos, lo que es la materia prima de la literatura. Pero lo que yo vi con esta Puerto Imaginante es que ahí había un bloqueo y que al tú poder hacer, aunque sea el ejercicio terapéutico, de escribir sobre esa etapa de tu vida, ya lo puedes transformar y le puedes hacer la alquimia que tú quieras. Pero yo cuando nosotros no somos capaces de usar el terreno autobiográfico y volver sobre algunas cosas y inclusive hacerla plana hasta que se desgaste, volver a escribir y volver a escribir y volver a escribir ese suceso, hasta que no hagamos eso, es un poco como si hubiera un elefante en la sala que no queremos ver y nos estorba. Y yo me he dado cuenta de obras que están así, de que yo digo, este capítulo o esta novela le falta fuerza, pasa algo, y hay una autocensura que es tremendamente psicológica, y yo le digo a la persona, ¿de qué te da miedo hablar? Y hay llanto, hay desbloqueo, hay risas, pues pucha, te diste cuenta, sí, es que yo no soy capaz de nombrar estas cosas o de hablar de esto, me tocó hacer un salto de garrocha aquí en este capítulo para esquivar el tema del que no quiero hablar. Y casi que quería cerrar la ponencia de hoy contándoles pues que tenemos unas tablitas que hemos confeccionado para hacer el juego, ¿cierto? Volvamos al juego, a veces también le podemos decir ejercicio, reto, pero es el juego de ubicarnos nosotros y poder navegar a través de nuestros años, que es un juego que tiene que ver mucho con uno captar algunas edades, ir diciendo, bueno, yo, Lucas, tenía en 1990 6 años. ¿Qué estaba pasando en 1990? Y nos ha gustado mucho como poner un color y cómo a través del color se va abriendo una escena. Y ahí entonces con unas palabras claves uno confecciona y cuando se da cuenta tiene esa lineecita de Excel, la tiene lista para uno escribir una página o dos y entender por qué nuestra memoria se fue hacia allá y es como si le entrara la luz a algo, ¿no? Y entonces, o como si empezara a amanecer, alrededor de ese año o alrededor de ese día, se va apareciendo una espiral ascendente. Y la última referencia también es una hermandad con alguien de acá que lea a esta autora, es de Rosa Montero. Y Rosa Montero tiene algo extremo que seguramente no es cierto, pero parecería que debería ser cierto porque es muy bello, pues, o puede ser parcialmente cierto, y es que ella no conoce a ningún artista que no esté intentando volver desesperadamente a una infancia que no tuvo o que se tiene que inventar porque no tuvo. Y qué pena, yo doy más puntos, me despido como circo malo de esta ponencia, pero hay un ejercicio muy hermoso con una puerto imaginante que se llama Patricia Luli y es argentina, pero nos conocimos en Colombia, ahorita está de nuevo en Argentina, pero vivió aquí en Colombia 15 años. Y ella necesitaba escribir su autobiografía y ella tenía unas fotos de un paseo a la playa y al mar. Ella es de una zona en la Patagonia, en Argentina, que no es costera. Y entonces ella decía, yo borré ese recuerdo, yo borré ese recuerdo. Entonces dijimos, bueno, vamos a reconstruirlos. Tienes que volver a esa playa, volver al mar y escribirlo. Pero entonces lo escribió lo que ella necesitaba escribir de esa niña de 5 años. Es como una rebeldía de uno decir, sea como funcione neurológicamente, pero yo necesito reconstruir y volver a ser mío ese recuerdo, aunque sea dentro de mi creación, como decía Ana, con todas las licencias, con todas las herramientas de la ficción también. Y ahora sí, casi como para irnos despidiendo y agradecerle, porque yo estoy muy entusiasmado con el espacio, he sentido realmente como si fuera ya un grupo confeccionado, como si tuviéramos solidaridad y vínculo de años, amistad de años. Pero simplemente quería resaltar algo del ejercicio autobiográfico para que se animen. Y es que si les hace sentido, si por ahí encuentran una hebra sagrada de la cual jalar, esa arcilla también sagrada para la obra de ustedes o un proceso simplemente de desahogo, es que traten de ir a un lugar, si de pronto no está muy lejos, que no habían visitado desde que eran niños, un pequeño espacio, ¿cierto? O tratar de volver a ver el cuarto de la abuela o la casa de la abuela con ojos de niña, de niño, y que la materialidad puede ser muy importante. Digamos, una posibilidad de autobiográfica no es todo uno encerrado, absorbiendo y no visitar. La segunda posibilidad siempre van a ser las fotos para algunas generaciones como la mía. Todavía son fotos físicas. Me pareció hermoso uno ser capaz de pronto de volver sobre el diario, pero el hecho de recordar el diario ya es muy importante. Y la tercera posibilidad, que a veces en el frenesí de la vida no lo hacemos. Yo me arrepiento mucho de no haber entrevistado a mi abuela. Entonces pueden entrevistar a la abuela y cómo uno entrevista como autobiógrafo. Y es, abuela, ¿qué recuerdas de mí? ¿Qué pasaba mis 3 años? Tú estabas el día que estaba aprendiendo a montar en bicicleta. Entonces empieza a reconstruir algo precioso allí. Bueno, muchas gracias. Bonita noche. Mañana nos volvemos a ver a las 7 estamos conectados en el grupo de WhatsApp y les vamos a ir pasando por lo menos una entrevista. Creo que el ejercicio de autobiografía. Entonces, bueno, cuidemos este tejido que pinta bien. Puerto de la Imaginación, Comunidad del Asombro.